Bueno, señoras y señores, volvemos entonces a nuestra transmisión deportiva desde el estadio Guillermo Plaza Salcid, cuando en los otros estadios ya arrancaron. Ya arrancó el juego en los otros estadios, aquí va a arrancar. Los dejamos en compañía del relator de la emoción, Santiago Alarcón Arango. ¡Listo, señoras y señores! ¡Esto ya va a arrancar! ¡Esto ya se va a ir después del compromiso! Oscar Julián Ruiz levanta el brazo y dice que el partido en su segundo tiempo arrancó. Mueve la pelota al Huila, ya lo está haciendo ligeramente, lo va dejando en corto. Muy bien, sector de la derecha que va a estar con esa pelota. Frenó, la pasó por el medio de la pierna, arranca el Huila, toma de falta. Falta clara y eso es para tarjetica. Se acercaba Luila y aquí podía estar el tercero y esto apenas arranca. En medio de la noche se siente una sombra. En medio de la noche se siente una sombra. Y se escuchan los pasos de algo que no es normal. Y se siente un rugido que a todos nos sorprende. Es el monstruo que acecha y nos viene a buscar. Se va. Se tiene que ir. Ahora. Entonces se tiene que ir el autor del gol. Se tiene que ir el autor del gol, González. Se va al minuto 46. Entonces se tiene que retirar. Una falta peligrosísima a favor del equipo de Huila. Puede estar el gol aquí. Retiran entonces al hombre de Huila lesionado. Y aquí puede estar el tercero. Me lo quiero cantar. Le va a pegar entonces el goleador del equipo. Le va a pegar Velázquez a esa pelota. El goleador del equipo. Arranca Velázquez, señoras y señores. Ya se va a venir con este balón. Arrancó pierna derecha al marco. Listo. Por poco pasa esa pelota. Se incrustaba por el palo de la izquierda. Minuto 47. Y excelente como le pegaba esa pelota. Y yo casi que la vi adentro. Casi que la vi adentro. Javier Giraldo Neira. Pasó rozando el palo izquierdo. Un cobro bien ejecutado, un cobro bien cobrado, como se dice. Y ahí el Huila se acerca. Un hombre de más tiene en el terreno de juego. Entonces tiene posibilidad de ampliar el marcador. Tiene posibilidad de ampliarlo y de ser mucho más que el conjunto visitante. Arranca Santa Fe, tiene la pelota, pasó por el medio de un hombre, frenó, paró, y dos hombres, ya la va metiendo al marco. ¡Excelente, brillante Estacio! Estacio puso a rebotar la pelota, minuto 48, Javier. Impresionante ahí, Santa Fe, el hombre del Santa Fe llegó, se pasó al primero, se pasó al segundo, luego a los dos, y luego remató Estacio, puso a rebotar la pelota, y cuando venían unos hombres del Santa Fe, no quiso arriesgar, la vuelve Santa Fe. Acercándose Santa Fe, lo tomaron, señoras y señores, el juez del compromiso no decreta absolutamente nada. Pedían penal, pero no pasa absolutamente nada, hasta que demanda a favor del equipo santafereño, ya lo va haciendo. Es tiro de esquina a favor de Santa Fe. Tiro de esquina, entonces va a levantar desde el costado izquierdo, desde el costado derecho, el equipo de Santa Fe. Ahí pedía penal, ¿qué vio usted, Javier? Perfectamente, no se dio penal, estuvo brillante el árbitro del compromiso, Oscar Julián Ruiz, al no sancionar pena máxima, porque el hombre no alcanzaba a tocarlo, sino que sí se alcanzaban a chocar, pero involuntariamente, sin intención, para penalti. 49 minutos a sacar espacio, entonces de portería ya lo va a hacer. Conseguido Paz, porque seguido Paz se bien, siempre Paz. Pase la bola a espacio, ligeramente el balón viene con elevación, arriba, golpe de cabeza, ya le está mandando el Huila. En su propio territorio, en su propio costado, otro golpe de cabeza, ya volvía, golpe con el pecho, se lo estaba llevando. El conjunto huilense atacaba de una, tocó el balón hacia arriba, se lo está llevando. Por el otro costado estaba atacando de una, sin ningún problema, ya lo estaba haciendo el conjunto del Huila. Tiene el balón mi equipo amarillo, este equipo de acá. Ay, entonces, una falta, un saque de banda que ya va efectuando el conjunto visitante. Lo tiene la visita, arranca la visita, la tiene la visita, se lo va llevando la visita, muy bien, frenaba, paraba, se sentaba y el balón se va yendo a la raya lateral para saque de banda. Cinco minutos de la parte complementaria de la parte final. 5 minutos que gozaba máximo con Vinicius de Pintu, el color y la calidad la tiene Huila. Va dejándola por el costado derecho, muy bien. Pierna derecha, va cambiando de costado ahorita con el pecho, se estaba frenando, se estaba devolviendo también, la está dejando de levantadita, corría al conjunto huilense, se la está llevando. Vuelve Huila, la tiene Huila, sigue Huila, mi equipo del alma que estaba jugando muy bonito. Oiga, y juega bien el Huila. Tiene la pelota, la sabe tocar, la sabe manejar, pero Santa Fe también tiene llegadas peligrosas. Si Santa Fe no se queda atrás, Santa Fe está haciendo lo que tiene que hacer en un caso de estos. Necesita ir por el empate para luego conseguir la ganancia. Porque así hasta el momento se está clasificando Huila. Pero en caso de empatar, como va el equipo de Nacional, puede ocasionar también peligro. Intentaba pegarle Huila, pero el balón ya estaba saliendo, yéndose por el costado derecho. 51 minutos, Agustín Julio va a sacar de portería. Y hay un cambio en el Santa Fe. Hay un cambio, se retira el número 20. Ayuda refresca a Oasis. Por cada Oasis que consuma se está donando a la educación de los niños más necesitados. Mario González se retira. Entra Mario González, mejor dicho. Mario González. Se va el número 20 del conjunto santapereño. Johan Santos se retira entonces del compromiso. Santos se va del cotejo. Cuando Santa Fe se intenta recuperar, Santa Fe quiere acercarse más, Santa Fe quiere dominar la bola, le es complicado, pero de todos modos Santa Fe se está acercando también. Se está acercando. Y necesitamos que el Huila domine más la pelota. La tiene Santa Fe, va dejando la levantadita, la bajaba con el pecho, muy bien. El conjunto local que estaba rechazando, la va dejando arriba, el golpe de cabeza, primero venía el rechazo del conjunto. Santa Pereño para rechazar, para atacar. Esa pelota está el conjunto que hoy viste de blanco. Ahorita lo tiene el amarillo, la va dejando arriba. Muy bien, la estaba dejando más arriba, estaba corriendo sin ningún problema. El conjunto de Santa Fe que tiene la pelota. ¿Y cómo van los marcadores? ¿Cómo van los marcadores en las otras palazas? Javier. Medellín empata 2-2 ante Pereira. Partido finalizado. Cartagena empata 0-0 ante Junior. Partido ya finalizado. Tolima empata 2-2 ante Nacional. Partido que está en juego. Perdón, en Cartagena Junior está en juego. Tolima Nacional en juego. Y Huila Santa Fe gana Huila 2-1, partido que está en juego. La tiene Huila en su propio territorio, la va dejando en diagonal muy bien hacia arriba. Pierna derecha, otra vez la está dejando adelantadita, ese número 7 la estaba robando. Vuelve a tenerla Huila, cruza la línea de cuadro, la frontera ya estaba retrocediendo. La bola entraba por el costado izquierdo, se quiere ir el Huila. Muy bien, ataca Huila con esa pelota, la va dejando adelantadita, el número 100, la tiene, pasó por el medio de los hombres, excelente, lo estaba haciendo Barahona, ahí Huila intenta pegarle a ras de piso al pecho del portero Agustín Julio, que dice mía, se la roba y sin ningún problema se la está llevando. Agustín Julio la va dejando arriba, golpe de cabeza, muy bien, brillante, lo estaba haciendo, y póngame en el rinito ahí para que nos vamos al comercial. Oiga. Déjeme decirle que son equipos, ahí están teniendo, estos dos equipos están mereciendo ir a la final, estos dos equipos la están luchando, parece una final esto.